Los espasmos, exabruptos, convulsiones y acontecimientos fenomenológicos que reflejan la intrínseca y manifiesta naturaleza de la administración del mojón con muchos flecos, cuyo retrato es un mismo rostro inexpresivo, propio a un idiota imbécil, tal es Luis Guaidó, Duque Abinader, Almagro, Pompeo, sionista Corona y cuantas basuras e inmundicias quepan recordarse, y todas esas iniquidades, miserias humanas, bajezas de la máxima pestilencia inmunda, es lo que se resume, sintetiza y se refleja como en un todo en el lastimero evento que sus organizadores quisieron pasar de contrabando como un homenaje a las ideas cuyo vehículo de propagación serían los libros impresos. Lo que no lograron hacer en efecto, por cuanto en este tenor o sentido apenas alcanzaron una tan grosera como ridícula escenificación de las aberraciones y deformaciones de que son protagonistas y portadores, aberraciones y deformaciones anticulturales y caricaturas mal hechas, tan sucias como rastreras, expresiones de lo que han de ser los pensamientos que elabora la inteligencia humana por medio de su cerebro. Siendo tal el grado de podredumbre que estilan y en la que desenvuelven su miserable existencia, tales organizadores del aberrado evento de Marras, mal llamado Feria del Libro, que las mismas miserias humanas de las que son portadores, teniendo tal envergadura tóxico-venenosa, con carácter infecto contagiosa, mortal, comparable solo a la gangrena gaseosa, que hasta por el aire se propaga y contagia, por lo que, como ha quedado comprobado de pies a cabeza, ningún evento, aun sea para querer disfrazar y hacer digerible y potables sus miserias y aberraciones, estas son de tal magnitud de contenido y forma que terminaron desbordando los límites y linderos de su aborrecible naturaleza. Y de todo ese embarre de vilezas y canalladas que se tratara de disfrazar en esa orgía descarada y desvergonzada de inescrupulosidades, al fin y al cabo solo quedaron las cenizas infértiles y estériles de su incineración, que tan elocuentemente, como con tanta exactitud lo refleja la idiota imbécil degenerada en grado tan insuperable como inigualable, la mequetrefe incumbente del Ministerio de Incultura, Milagros Germán Olaya, quien en su infinita desvergüenza y amoralidad total y completa recurre a citar las emisiones de sandeces, de hienas carroñeras, del lacayo servil matarife y narcocarroña colombiano Iván Duque, al que el gobierno repugnante y abominable del mojón con muchos flecos ha erigido en su ícono e ídolo a seguir en su deleznable comportamiento de matón, sanguinario y carnicero, como de lacayo servil fuera de todo límite de los crímenes y atentados del imperialismo yanqui y su gobierno neofascista de Joe Biden, y por las que éste lo designara como el primer seguidor del imperialismo norteamericano fuera de la OTAN. Y la depravada ministra de Incultura, Milagros Germán, al parecer en su inconducta no tiene límites ni reparos, cuando convierte a Iván Duque y sus desmanes criminales terroristas de lesa humanidad y genocidas en el adalid de lo que entiende por democracia, haciendo suyas las incongruencias y disquisiciones orales del cerdo criminal colombiano Iván Duque, con las que pretende este justificar sus criminales, terroristas, sicarias y narcotraficantes actuaciones. Y en efecto, con aires de fatua, que no puede dejar a un lado su arrogante ridiculez, en un acto completamente coherente con su naturaleza de lesbiana sadomasoquista, no tiene reparo alguno en engalanarse haciendo suyas y por lo tanto del gobierno usurpador del impostor embeleco Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona, como un traje a la medida, los galimatías y embarres de Iván Duque sobre el genocidio de la democracia y derechos democráticos y sociales de los colombianos, que en tono enigmático de matarife dijera: Los grandes enemigos de la democracia contemporánea están presentes cuando vemos la manipulación de la realidad, la desfiguración de los hechos y pareciera que la verdad pasa a un segundo nivel. Bajo cuya guía, afirma Milagros Germán, pudieron ella y el gobierno solventar los desafíos y obstáculos con gracia y eficiencia. Señores, a quien esta criatura mostrenca de Milagros Germán eleva a la condición de su maestro señero en materia de democracia y manejos de los desafíos y obstáculos que se les presentan, es nada menos y nada más que el pelele y chuki de la muerte colocado como presidente mediante un fraude colosal a la luz y sombra de los sicarios paramilitares colombianos, que es Iván Duque, cuyo gobierno colombiano es el exportador número uno de cocaína a los Estados Unidos y al mundo, a lo que en los últimos años le ha sumado la exportación de mercenarios y asesinos paramilitares, como se viene a comprobar tanto en sus intentonas de derrocamientos y asesinatos a los gobernantes venezolanos, como de la ejecución del incumbente gobernante haitiano Jovenel Moïse en Haití, por un grupo de estos paramilitares sicarios exportados por Iván Duque, empleando a negociantes de la materia y que fueron los mismos contratistas tanto en Venezuela como en Haití. Si se escarba en las informaciones en torno a los acontecimientos y la aparición de estos especímenes como la tal Milagros Germán y como el tal Iván Duque, se encuentra un aval de datos e informaciones que dan cuenta de que tales sabandijas y alimañas son provenientes de redes y organizaciones públicas y o encubiertas por los mecanismos y pantallas de las actividades criminales y antinacionales de la Agencia Central de Inteligencia Yankee, CIA, y sus pantallas como los centros CIDES, en los que los leprosos morales como Juan Emilio Bosch Gaviño, Rómulo Betancourt, Pepe Figueres, Luis Muñoz Marín, Vicente Lombardo Toledano de México, Raúl Aya de la Torre del Perú, al igual que Eudocio Rabines, como Salvador Allende y Raúl Ampuero del Pseudo Partido Socialista de Chile, o Eduardo Frei del Partido Demócrata o Social Cristiano, en tanto para el Caribe operaban Grau San Martín, Prio Socarrás y Eduardo Chivás, alrededor de los que giraba el gran felón Juan Emilio Bosch Gaviño, como Juan Isidro Jiménez Grullón. El espía Juan Emilio Bosch Gaviño era cuñado del que fuera entonces presidente de Cuba, Carlos Prío Socarrás, y del que hacía de secretario de gobierno, por lo que para el 1950 estuvo en la mesa organizadora del Comité del Congreso de la Cultura Anticomunista que se había efectuado apenas días antes en Berlín, Alemania Occidental. En esos mismos círculos del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín, un evento e instrumento totalmente de la CIA, se configuraron como sus adalides los personajes de la Revolución Democrática Anticomunista, entre los que se encontraba el directorio estudiantil cubano, que llevó a cabo el asalto al Palacio de Gobierno cubano, igual que al cuartel Moncada en los primeros años de la década del 1950. Y Fidel Castro fue en esas actividades que se forjó como pandillero y bandolero del senador Rolando Masferrer, que se llamaban los Tigres de Masferrer. Cabe resaltar que entre las actividades de los bandoleros estos, los Tigres de Masferrer, se cuentan los asesinatos, secuestros y desapariciones tanto de muchos revolucionarios cubanos opositores a la dictadura de Batista como de opositores a Trujillo y a los Somoza de Nicaragua, entre otros. Mauricio Báez, quien fuera un trabajador cañero, nacido en Palenque, San Cristóbal, como Pipí Hernández, de militancia trotskista, fueron víctimas de aquellas actividades terroristas auspiciadas dentro de la lucha antidictatorial latinoamericana. Cabe resaltar que el llamado Chito Enríquez, proveniente de la cuestionable familia de los Enríquez y Carvajal, sobre todo en cuanto a su falso patriotismo, fue un agente espía CIA y de Rolando Masferrer. Chito Enríquez había sido negociado por Trujillo y la dirección del PSP de los hermanos Ducudrey, Tulio Arbelo, Héctor Ramírez, José Espaillat y otros, como el que sería designado para ocupar la curul en el Congreso de la Dictadura como diputado representante del PSP. No obstante, la base se impuso y exigió elegir el ocupante de dicho cargo. Y así se impuso que Mauricio Báez sería el candidato a ocupar la diputación que el dictador Trujillo le había ofrecido al PSP. El pacto entre estos se disolvió sin lograr cuajar lo de la diputación, evidentemente porque Trujillo y sus adláteres de Balaguer, Díaz Ordóñez, La Julia, que era como el mismo dictador le llamaba al maricón padre de los hermanos Bernardo y Wenceslao Vega Boirie, en nada les complació que los seguidores del PSP reclamaran su derecho a elegir quién sería su diputado a raíz de esas negociaciones que nada tenían que ver con el sufragio universal, como se puede ver. Pero Chito Enríquez, descendiente de uno de los Enríquez y Carvajal, que fueron claves para que el dictador Lilís Heró, el corrupto alias Monseñor Meriño y la claque de las filas de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria que aún sobrevivían en nuestro país, como ocurre todavía, junto a los Vicini, puntales del reaccionarismo de la Iglesia Católica y la Santa Alianza, hicieron las designaciones de Duarte Sánchez y Mella como los padres de la patria, para consumar la interpretación de la llamada historia canónica de la República Dominicana, que es una total falsificación y adefesio de la historia real y concreta de la nación y pueblo dominicanos, en la que se excluye y borra tajantemente el papel del proceso histórico de la nación como del pueblo dominicano, quedando lo que debía de ser la historia de la nación y del pueblo dominicanos como un cascarón hueco de jigüero o de huevo según la conveniencia. Esa invención de la historiografía canónica, la llamamos así por seguir las mismas pautas de estafa, falsificación, invención especulativa y de total apocrificidad, como ocurre con las fábulas de la estafa, que es el cristianismo y sus evangelios canónicos. Este es un asunto que está en nuestra agenda seguir desarrollando. Ahora bien, lo de la carne corrompida y tóxico-venenosa de la organización de la CIA creada a través del CIDES de Costa Rica y de la cual el leproso moral Juan Bosch era director junto con Sacha Bollman y en la que tuvo como su iniciador, con vistas al movimiento antitrujillista y el 14 de junio, a Félix Germán junto a su hermano Nini Germán e Iván García, así como Iroc, Rubén Echavarría, con fuertes empujes en San Pedro de Macorís, de lo que no se excluye a René del Risco Bermúdez, el poeta, a Aguiló, como otros, así como gente que a fines de la década del 40 habían activado en la llamada Juventud Democrática y el PSP. Pero el núcleo de espías de la CIA proveniente del CIDES de San José de Costa Rica y por igual del acuerdo de punto fijo venezolano, formado en el 1958 a raíz de la caída del dictador lacayo yanqui Marcos Pérez Jiménez, ese acuerdo, cuya base era el Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín de 1950, plataforma oficial y operativa de la CIA, se firmó entre los socialdemócratas anticomunistas ADECO, Jovito Villalba de la Unión Republicana Democrática y los socialcristianos del COPEI, que los dirigía el agente de la CIA Rafael Caldera, quien había sido reclutado para el espionaje latinoamericano y venezolano por el mismo procónsul del imperialismo norteamericano Rómulo Betancourt durante el gobierno de Rómulo Gallegos, y selló al momento de Rómulo Betancourt culminar dándole el golpe de estado a Rómulo Gallegos, en tanto Rómulo Betancourt y Rafael Caldera se asilaban en el consulado yanqui de Caracas. Es importante subrayar que el grupo de la CIA de Félix Germán, Nini Germán, Iván García, se robusteció ulteriormente, primero con Washington de Peña y Rafa Gamundi, por vía del acuerdo de punto fijo, pero más adelante, Peña Gómez, que ya era un avezado agente de la CIA, reclutaría al nombrado José Ovalle, a Fulgencio Espinal, Winston Arnold, a Tuey de Camps, Rafael Alburquerque, Juan Pablo Gómez y tantos otros. Por ello, hoy cabe destacar que ese grupo, que bien cabe designar por sus integrantes iniciales de hombres de teatro, como se hacía llamar el mismo Félix Germán, al igual que hoy lo hace Giovanni Cruz, al tiempo que acentúan los empeños en conspirar contra la nación y el pueblo dominicanos y su Estado Nacional República Dominicana, a la vez que enaltecen con estereotipos y triquiñuelas, estratagemas y artimañas al enclave geófago colonial que son las hordas tribales que se hacen llamar Haití, con carácter de eminente enemigo de la nación y el pueblo dominicanos en la brega inexorable de estos por consumarse como nación y sobre su base crear el Estado Nacional República Dominicana tal cual se ha producido. No cabe dudas que una labor continua y constante ha desplegado ese foco del espionaje de la CIA, teniendo siempre como su centro dirigencial el Perro D, con Bosch Gaviño, de Oguipie, alias Perro D de Peña Gómez, de Jacobo Magluta, etc. En ese foco ha estado inmersa la tenebrosa espía de la CIA, Milagros Ortiz Bosch, quien fuera pareja del agente de la CIA, peronista argentino, Joaquín Basanta, y que operaba en el acuerdo de punto fijo, en cuyas actividades en común se conocieron y establecieron profundas relaciones de espionaje y de politiquería atentatorias de la soberanía nacional y de las naciones latinoamericanas y del Caribe. Cabe resaltar que Milagros Ortiz Bosch se ha jactado de haberse iniciado en la política a raíz del hundimiento de la tiranía alrededor de la consigna Borrón y Cuenta Nueva, que apareciera en el escenario nacional a raíz de la llegada de Juan Bosch y sus perros de. El felón y leproso moral este, a pesar de que fue el propulsor de sumar el trujillismo a sus filas, perrodeísmo, de manera tan deliberada como planificadamente, lo que era justamente apreciado por todo dominicano y hasta extranjero con un poco de sentido común y práctico, en una de sus tantas estratagemas, el felón y leproso moral ha negado la paternidad de la consigna de Marras, aunque no ha podido ocultar su aprovechamiento sistemático para congraciarse con todos los enemigos del pueblo y de la nación dominicanos. No obstante, no puede negar su reiterado empeño en que se dejara a un lado la lucha contra el trujillismo, llegando a acusar al antitrujillismo de ser un arma del imperialismo y de la reacción, hasta culminar llamando nacionalista y padre de la patria al dictador, habiendo sido quien elaborara la iniciativa de darle el nombre Ciudad Trujillo a la capital de la República, subrayando que quien se sentiría orgulloso sería el pueblo dominicano y en particular el de la ciudad capitaleña. En su lenguaje taimado y lleno de imprecisiones, a su entera y única conveniencia, el felón y leproso moral, como mercenario contumaz, negaba y negaba su patrimonio del borrón y cuenta nueva, dejando insinuado, aunque no afirmado, que esa consigna, como es sabido, es de uso común y obligado por la reacción y por la CIA, como por el imperialismo yanqui, para continuar en sus 13, como se dice. Pero su implementación, uso y difusión como aprovechamiento es un hecho claro y contundente, por lo que no tienen el leproso moral y sus compinches manera de hacer cambiar la justa percepción que al respecto se ha formado el pueblo dominicano. Nada extraño encierra que todas las formaciones politiqueras emanadas del bochismo hayan sido de carácter traidor y a favor del imperialismo norteamericano. Su conciliábulo con el tirano Alimaña, sus crímenes y despotismo hablan por sí solos. Ahora bien, lo mismo sucede con el prohaitianismo y el enaltecimiento de una supuesta grandeza de los haitianos y de la haitianidad, como con el entreguismo y el despotismo criminal de los gobiernos títeres latinoamericanos respecto al imperialismo yanqui. Así las cosas, nada extraño encierra el hecho concreto y palpable de Milagros Germán, hija de Félix Germán, el creador del foco de la CIA que se reproduce en el PRD, amparado en la proyección y repetición del acuerdo de punto fijo en el país, que es Milagros Germán, mujer del espía de la CIA, Tué de Camps, con quien compartía, además de la condición de espía, las aberraciones sexuales del lesbianismo sadomasoquista como una vocación innata de servir lacayismo que les lleva a ser apologistas del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano, como de los Vicini, y de indolencia abúlica frente a la criminalidad de los grupos oligárquicos contra los pueblos, terminando por llamarles esforzados y abanderados de la democracia, cuando en verdad se trata de verdugos y criminales condotieros y mercenarios de sus pueblos. Es lo que resulta directamente de que Milagros Germán cite como palabras de un oráculo las disquisiciones incongruentes del sanguinario Porky Iván Duque, que consigna a sus víctimas como grandes enemigos de la democracia contemporánea, y culpa a sus víctimas y dolientes como quienes delinquen y manipulan la realidad a través de la desfiguración de los hechos. Conforme a estas palabras, realmente reflejo de una podredumbre amoral y de una olímpica falta de escrúpulos, como de orfandad garrafal de sentido ético de esta carroña de Milagros Germán, la pareja de evangélicos asesinados por la Policía Nacional durante la pandemia a su regreso de Villa Altagracia es un invento de los grandes enemigos de la democracia contemporánea. Por lo que siendo la totalidad del pueblo quien sostiene la veracidad de ese monstruoso asesinato de la Policía Nacional, del gobierno de los PRD del Mojón, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Abinader, Corona, la totalidad del pueblo dominicano es uno de los grandes enemigos de la democracia contemporánea que encarna el desgobierno del embeleco o mojón con muchos flecos. Sería a su entender enfermizo la población dominicana quien manipula la realidad y desfigura los hechos, como por igual se estaría inventando lo de que la Policía Nacional es un escuadrón asesino de la muerte que masacra a los ciudadanos apresados y llevados en reclusión a sus ergástulas. Al joven de Ocoa, José Gregorio Custodio, es claro que lo asesinó a golpes la policía de allí. El ciudadano Richard Báez, muerto en la cárcel policial en Santiago, a la luz de la mentalidad sadomasoquista de la ministra de la Cultura de la Muerte, Milagros Germán, es fruto de la condición de los grandes enemigos de la democracia contemporánea vigente que se le atribuye a la Policía Nacional y a sus cancerberos haber propiciado ese asesinato. Y peor aún, declarar que es la Policía Nacional la que asesina y roba a diestra y siniestra. Como se repite otra vez con el asesinato por medio de masacre policial del ciudadano David de los Santos, tras ser detenido y llevado al cuartel policial de Naco. No obstante, en una muy significativa reacción típica y efectivamente criminal, la flamante ministra de la Cultura de la Muerte, Milagros Germán, subraya su encomio a las oscuras y necias formulaciones en defensa y justificación de las matanzas masivas que Iván Duque continúa llevando a cabo en Colombia bajo la bandera de que la carnicería que efectúa en contra de las poblaciones colombianas son acciones crucialmente de carácter democrático, criticadas y condenadas solo y únicamente por los grandes enemigos de la democracia contemporánea. Con estas enaltecedoras palabras al terrorismo estatal de Iván Duque, la ministra de la Muerte, Milagros Germán, está estimulando a que en nuestro país se generalice el asesinato policial en las cárceles policiales, porque los números de los crímenes policiales y su repetición recurrente marcan con cifras espeluznantes la vorágine de sangre y muerte de inocentes que con Iván Duque continúa imperando en Colombia. Permítasenos, aunque sea brevemente, ofrecer cifras concretas que vienen a dar cuenta que los gobiernos colombianos, hasta la fecha, están en una carrera de masacres y masacres, asesinando en grupos a ciudadanos colombianos. Se trata de los gobiernos uribistas y del narcotráfico desde el 2005 hasta la fecha. Las masacres de Uribe entre el periodo del 2005 al 2009 fueron 177 con 889 víctimas. Habiendo Álvaro Uribe sido sustituido por su vicepresidente Juan Manuel Santos y reelecto en el 2013, las víctimas fueron en el primer gobierno 562 en 133 masacres. Y en su gobierno reelecto del 14 al 17 fueron 197 víctimas en 44 masacres. Pero a partir de Iván Duque se generaliza la modalidad de asesinato de ciudadanos por vía de las masacres efectuadas sobre varios ciudadanos a la vez. Así, desde 2020 hasta el 24 de abril del 2022, el número de masacres ascendió a 223 con 852 víctimas. Para este año en curso, 2022, el gobierno de Duque ha efectuado 36 masacres para un total de 133 víctimas. En el 2020 hubo 91 masacres con 381 víctimas. Y a lo que se refieren las palabras de ese matarife como los grandes enemigos de la democracia contemporánea, es precisamente a quienes demuestran tan patética ocurrencia en el gobierno de Duque. No obstante, los muertos están ahí, y quien se siente ofendido porque se denuncian es Iván Duque. Pero Milagros Germán cita y celebra la acción del verdugo Iván Duque, acusando a sus víctimas de tergiversar y desfigurar la realidad, como si los masacrados no fueran ciudadanos colombianos muertos a mansalva por el gobierno colombiano. Y por lo que aboga Milagros Germán es para que se calle y oculte que bajo el gobierno del mojón caminamos aceleradamente hacia la colombianización, como lo que hace Duque en su país. Se trata de una verdadera ministra de la cultura, pero de la cultura de la muerte, y no de la cultura de la vida, que es la verdadera cultura. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.